que más me gusta es que con los recuerdos se piquen. Se piquen como lo acaba de hacer mi querido presidente del Club Beatlemaníaco. Hola, ¿qué tal, señor Carbone? Hola, mucho gusto, Sergio. Saludos a Jorge, se llama el señor, sí, que está contigo. Sí, así se llama. Mucho gusto, Jorge, y saludos a toda la audiencia de 1900 ayer. Ajá, decinos, contanos. Sí, yo vivía en la colonia Escalón, a dos cuadras del Hotel El Salvador, y viajaba en buses de la Ruta 29, de una parada en la esquina, frente al edificio donde vivía. Ajá. E iba a Kismet, que estaba en un local frente al Salvador del Mundo. ¿Recordás ese local, Sergio? Sí, había un local en el Salvador del Mundo. Correcto. Ahí donde también posteriormente estuvo Almacenes F. Exactamente, así es. Y también viajaba a Plaza Alegre, cuando estaba ahí en el Paseo de Escalón. Ah, que ahí estaban, además de las maquinitas. Maquinitas. El tobogán gigante. Así es. Y del otro lado estaba el pupusódromo. Exactamente, así es. Y lo más lejos que viajaba yo en la Ruta 29 era hasta Metrocentro. A veces iba a Metrocentro, era una aventura para mí, era lo más lejos que iba en bus. Y así como dijo Jorge, sí recuerdo muy bien, habían dos valores de piquete, uh-huh, y de colores distintos. Creo que uno valía 10 centavos de Colón y el otro 15 centavos. Uh-huh. Había una diferencia de 5 centavos entre uno y otro. Y como iban al barrio alto, eran Mercedes-Benz. Sí. Así es, correcto, sí, la ruta 29, uh-huh, que hace años cambió. La ruta que ahora cubre esa zona es la ruta 52. Tanto en buses como microbuses. En aquel entonces no existían microbuses. No, para nada. ¿Ya? Y circulaban hasta tarde en la noche, porque el restaurante de mi familia, el personal se iba a veces hasta las 11, salían a las 11:30 de la noche en bus. De ahí, del local, en la colonia Escalón, hasta tan lejos como Villa Delgado en aquel entonces, no era Ciudad Delgado. Sí, era Villa Delgado. Correcto. Así que parte de la historia del transporte público en San Salvador. Simpático. Mira, muchas gracias por compartirlo con nosotros, ¿oíste? Bueno, mucho gusto. Vaya pues, mi querido amigo el presidente del Club Beatlemaníaco en El Salvador, acordándose de sus épocas en el bus de lujo, la 29. Mercedes-Benz. Sí. Uy, uy, uy. Vámonos con la identificación del programa. Ahora... ¡Ey! ¡Toca pues! 900 ayer. 900 ayer. No, hombre, hágalo completo. A one, a two. 1900 ayer. ¿Hoy sí? Bueno, cuando iba a entrar a la universidad, se me ocurrió que para hacer las clases más accesibles, me metí a una academia de taquigrafía que se llamaba la Academia Greg y quedaba cerca del edificio de la Policía Nacional. Escritura rápida. Escritura rápida. Y entonces yo tomaba el bus 11 desde la colonia Centroamérica, que ahí vivía, y me iba y me dejaba cabalito a ir a tomar mis clases de typing y shorthand, porque en el colegio a mí no me dieron... ¿A ti te dieron mecanografía? No me dieron, no alcancé a tomar esas clases. Sí, es que antes sí, antes daban era. Clases de mecanografía. Era cuando era obligatorio también urbanidad. Sí, moral y cívica. Moral y cívica, sí. Y urbanidad también. Recordando eso, recordemos también de enviarle un saludo a la Radio Clásica, porque la Clásica acaba de cumplir años el 20 de marzo, en el año de 1975. Ellos empezaron sus transmisiones. Ay, por estos días resulta que hubo elecciones en el año de 1994 y se necesitó segunda vuelta para definir quién iba a ser el presidente, si el doctor Calderón Sol o si no Rubén Zamora. También por estos días hubo un acontecimiento muy simpático, porque la gente del grupo Queen, en el año de 1984, filmaron el video para esto, que después sirvió como tema de un comercial de gasolina. Salía un tigre. que se lo tenía que poner en su tanque. I wanna break free. 84 fue el año. I Want to Break Free, cuyo video se hizo un día como hoy en el año de 1984. Ya nos queda poquito. Quiero hacerle un favor a Hanky Cham. Hanky, en realidad es Henry Zabaleta, hijo. Me pone en mi página: Henry, debiste haber puesto esto en la página de 1900 ayer. Yo le digo a la gente que por favor ya no pongan cosas de 1900 ayer en la página de Sergio Gallardo, porque es mejor que la pongan para facilidad de que los leamos y los compartamos, ponerlo en la página de 1900 ayer. No te cuesta ni siquiera darle un like, Henry. De todas maneras vamos a hacer esto porque la Asociación de Tecleños de Corazón está tratando de conseguir fondos para sus obras. Y entonces el próximo viernes 27 de marzo a las 7 de la noche en el hogar Adalberto Girola van a presentar un espectáculo musical con Chicharras Band y La Vieja Fiebre. La contribución es de $12 y me ponen, no faltes, vaya pues, con todo gusto, mi querido amigo, el pequeño diablo. Saludos también a Ivania Santos, a Víctor Calderón, a Alba Leiva, a igual que a Mario Cerón. Mario, siempre te regaño y te digo, ponelo en la página de 1900, no en la de Sergio. Saludos también a Salvador García, que es otro de nuestros colaboradores en la página. Recuerden que estoy pendiente del programa. Si no escribo, es porque me divierto más escuchando en vivo y diferido. Saludos Sergio Gallardo y Jorge de León. Salvador García. Gloria Rodríguez desde el área de San Francisco. Lo bueno es que te escuchamos en cualquier parte del mundo y sabemos que lo que nos pongas en tu programa es escogido con mucho esfuerzo de parte tuya. Gracias, muchas gracias. También saludos del doctor Juan Carlos Vargas, a quien le había mandado saludos temprano Chente. Chente, porque él es el médico de cabecera de, ¿cómo se llama?, la hermana de aquel Gema, a quien deseamos una pronta, un pronto restablecimiento. Y también, a ver, tenemos otra cosita pendiente para no tener goma moral, porque siempre que me voy de aquí y no cumplo con algo, ay, se me olvidó haber puesto tal cosa y me quedo con una goma moral que me dura una semana. Ah, gracias a Choco Serna, porque él compartió Joy de Apolo Sin en la página de 1900 ayer. Y también a José Napoleón Vallecillos, que nos ha pedido una cancioncita de Eric Burdon y Los Animales. Las noches de San Francisco. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful. So is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it, if not for the sake of the song, but for the sake of your own peace of mind. Lights beam, create streams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night, old child, young child, feel alright. On a warm San Franciscan night, angels sing, leather wings. Jeans are blue, Harley Davidson's too. On a warm San Francisco night, old angel, young angel, feel alright. On a warm San Francisco night, I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Is filled with hate. Heaven's above, he's on the street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel uptight. On a warm San Francisco night, the children are cool, they don't raise fools. An American dream includes Indians too. Hoy a la araña no le pusieron muchas tareas, solo una al final. Me dijeron, mira, poneme una que no sé cómo se llama, pero va. Tarararara, tarararararara, tarararararara. Ah, dijo la araña, esa se llama Vi la luz, Todd Rundgren. I saw the light. De Todd Rundgren. Y acabo de encontrar algo. ¿Será que me ha cambiado la voz? Escuchen. Ey, no quiso. A ver, a mover la colita. Si no la mueve, ya vino la brujita, entonces ya me tengo que ir, pero antes de irme, ¿Será? Sí, soy yo el que oigo aquí. Bah. ¿Será que se parece? Muy buenas tardes, feliz fin de semana. Hasta luego, este es Sergio Gallardo diciendo chao, chao, chao. Ya se va, ya se va, ya se va. Adiós, adiós. That's all for now, sugar baby. Qué delgada se me veía la voz. Ha engordado con el tiempo. Adiós, adiós. Viene la brujita, Gaby. Thank you. Mire, don Justo, ayúdeme que me quedó otra vez este volado, hombre. Tranquilo, hombre, tranquilo. Si espérese, es que... movámoslo aquí, orejita. Hágase para acá, mire, mire, mire. ¡Ahí viene otro, ahí viene otro! ¡No, hombre, don Juan! Quédese ahí en el andén, hombre, no sé qué de aquí me de acá. ¿Yo qué culpa si de pronto solo se me apagó este volado, hombre? Bueno, pues, mire. Revise, don Justo, ahí, ¿qué tiene? ¿Y qué le pasó? Pues, mire. Yo qué sé, solamente se me apagó aquí en medio de la trabazón, ve. Súbale las luces. Vaya, ve. Si no da ni estar, ve. Enciéndalo. ¿Y cuál, ve? Mire, ve, mire, ve, mire, ve. ¿Y le echó agua? Sí, sí, lo he lavado. Ay, mire. Ya sé qué es. ¿Y qué va a ser? Ponga el radio, hombre. No, no le ponga así, hombre. No. Ponga el radio, hombre. Espere, pues, espere, pues, va. ¿Y cuál pongo, pues? 94.5 y del estar. Gracias, don Justo. Gracias, la del payaso. ¿A dónde van? Ve, alumbrémosla aquí, ve. 150. Qué bárbaro, de Justo solo el nombre. ¿Cuál? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vox FM. El que sabe, sabe.